on tight. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Como aplicación. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza... Un muy bonito programa comienza, feliz día del trabajador a cada uno de los karmadictos. Hola, karmadictos, ¿cómo estáis? Va guiando en su día bien merecido. ¿Cómo está mi querido y liberado Brix? Hola Zeta, ¿qué tal? Muy feliz día del trabajador para nosotros y para todos nuestros oyentes. Exactamente. ¿Cómo vais, mi niño? ¿Qué tenéis? ¿Qué me vas a contar del programa, niño? ¿Qué habéis traído para el día de hoy? Vamos a arrancar así, al turrón. Al turrón. Y tenemos estrenos, tenemos novedades, tenemos un lindo vivo de un evento que pasó en la semana, que lo vamos a tener así tipo exclusivo. Y nada, nos vamos a divertir, vamos a tener flashback, vamos a viajar con el DeLorean. Creo que tenemos un flashback compartido que coincidimos por primera vez, creo, Zeta. Sí, ha sido así. En realidad no lo tenía pensado, pero cuando vi que me dejabas afuera el tema que más me mola, dije, no, ala, a que lo meto aquí, lo vamos a tener al señor King y su cara chistosa, porque me pasa con esos artistas que lo puedo escuchar, pero no le puedo ver a la cara porque me da gracia. Así que nada, vamos a tener un bonito flashback con King y obviamente traemos un They Got The Look con... Voy canturreando. Pero nada, vamos a arrancar y le vamos a decir nada a los karmadictos que estáis ahí comiendo un pastelico sí, de batata, con todas las manos en mermelada y escuchándonos, que se pueden comunicar, obviamente, nos pueden mandar un WhatsApp al... A ver si me lo he aprendido, porque tanto que lo has dicho me lo tengo que haber aprendido. 6470-47, así que nada, escribir ahí un piqui-piqui. Y perfecto. También, como dice el Brix, se pueden bajar la aplicación, que tiene una interfaz muy amigable, la pueden buscar en el Play Store, y nada, eso, o nos pueden escuchar por la web. Y el Brix le va a decir dónde nos vemos o nos pueden encontrar, en qué redes. A la genial, por supuesto, nuestro Facebook, nuestro Instagram... En todas las redes nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en donde Z estamos diferentes, ¿y por qué? En el Twitter, porque la hemos cagado, le hemos puesto Good Karma Radio 1, ¿por qué qué? Porque somos los putos amos. Así es, muy bien, y siempre muy bien. Tenemos que aclarar que obviamente decimos en el Insta y en el Facebook, pero también tenemos un YouTube, que también se llama Good Karma Radio Show, y teníamos un TikTok, que ahora lo usa señorita Grey para, no sé, para ligar. Me han dicho que está de ligoteo ahí, subiendo las transparencias, y nada, ahí está gatuneando y beboteando en el TikTok. Así que, si queréis ver, búsquennos, que también estamos por ahí. Muy bien, tenemos también un aviso especial, ¿sí? Empezamos con los avisos parroquiales, Ala. Sí. Es para la señora de Luis Miguel y le vamos a decir, por supuesto, que de ninguna manera le vamos a pasar a Luis Miguel. No nos tenemos tal que olvidar. Tal cual, no le vamos a pasar a Luis Miguel, pero mañana, 9 de la noche, estoy sentado ahí esperando el estreno del capítulo 4 del Luis Miguel. Ala, Luis Miguel. Ahí está. Tenemos una bienvenida, Zeta. Tenemos nuevo auspiciante que seguramente nos va a aconsejar sobre la esterilización para nuestras mascotas con los mejores profesionales y a un precio muy accesible. Así que atentos a la tanda, que ahí van a tener toda la info. Eso seguramente va a presentar algún tema, pero eso está de parabienes, que sí, el 29 sí. Ha sido el Día del Animal, así que bienvenidos que se suman a Good Karma, nuevos auspiciantes, junto a Maylin Frías, a la gente de Don Rubio, a Time Estética, a... Sí. La gente de Ángeles. Al de los muebles sí. Que me habéis prometido que me envían me van a enviar un trono de madera para el Z. Gente de Ángeles Muebles, el viejo proveedor, Nancy, el kiosco. Eso, sí. Muy bien, que el Brix diga los que yo no me he acordado, porque demasiado que he nombrado tres. Bueno, saludamos ya que está también a todos los clientes del Multishop, que mucha gente también nos escucha, así que bueno. Por supuesto, y hoy, haciéndole caso al Brix, hemos traído porque vamos a empezar y a comenzar con un álbum de Roxette. Pero no solamente vamos a empezar y a terminar, lo vamos a desarrollar en todo el programa, niño, porque hemos traído tu álbum favorito. Sí, aparte estábamos de aniversario, estamos hablando de Room Service, que cumplió 20 años ahora el día 2 de abril, si no me equivoco. No, el 2 de febrero, pero no importa, ha pasado... De febrero, ha pasado dos veces, pero no importa, lo festejamos igual. Son 20 igual, años. Porque es muy bonito y está muy bonita la tapa, es una de las tapas que más me excelente gusta. Excelente. Sí, aunque el Maxi dice que la pose de Marie hace que Marie luzca como que es muy pequeñita, como que es cortita, como que la han metido en lavarropa y se la han cogido un poco. ¿Sabes qué puede ser? Da como esa sensación. La pose ayuda a que Marie pareciera como de estatura mediana, de estatura pequeñita, como el Z, así. Pero eran esas sesiones son perfectas y lo que hubiese sido, que hay muy pocas fotos, era toda la época de A Thing About You. Sí, estamos hablando de Room Service. Nos vamos a concentrar, niño. Vamos a arrancar todo el programa con los dos tracks que abren el álbum, con Real sí. Sugar y The Center. Así que nada, niños, los dejamos con lo que más nos gusta y con lo que hemos decidido arrancar este programa y por el cual lo hacemos. Vamos con Roxette y Real Sugar. Right at the front door, I recognized the perfume, the scent was perfect. In the dusk by the moon, there must be many ways to ask you to my room, why didn't I dare? Well, every hour, I try to get something done. Out on the weekend, when I'm just having some fun, I'm winding up with none, just zeros, no one. Friday, I'm getting ready to roll. I want your blue eyes, start saying hi and hello. But I can always tell, she'd rather be alone with some other guy. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. What am I gonna do when I get a little excited, a little afraid to me? What am I gonna say when I find the center of my heart? Is this up to the brain? sum up to the brain. Liberamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Quito, está sonando Katy Perry, quien recordemos que fue mamá de Daisy el año pasado. La habíamos mencionado bastante, Zeta, el año pasado, porque con semejante panza seguía trabajando, seguía grabando, seguía filmando, filmando videos. En agosto fue mamá. Y nada más que en un mes la dejó a la pequeña Daisy, a la cría ahí, y empezó a grabar de nuevo. Esta mujer no para. Muy bien, muy bien. El día de hoy tenemos, a ver, es una reversión, un remix, con una colaboración un tanto rara, pero quedó muy simpática, me gustó. Primero cuando lo escuché pensé que era Ariana Grande, después me di cuenta que no, a los segundos que lo estuve escuchando por el timbre de voz. Realizó una colaboración con Luisa Sonza. ¿Pero quién la conoce, niño, por Dios? ¿A Sonza de Luisa? ¿Pero la han metido? Los ponen con artistas de talla, a esta le han dicho, ¡hey, vos, panadera! ¡Te quiero que cantes! Y la han metido tal, a la panadera. Tal cual, porque vos la tenés a... A ver. La hermana de la porota de la vecina. Me quedo con cualquiera. Hola, tenés a Dua Lipa que colabora con Madonna y Katy Perry con Luisa Sonza. ¿Cómo es esto? Pero sí. Es no, una. Te podría decir que no ha sido ninguna Sonza, pero no. Sí lo ha sido. Si estaría Moria, diría que se está colgando de las tetas de Katy Perry la Sonza. Seguramente. Bueno, es una cantante. Claro, el pulpo acota claro. Un buen chiste, canta, no seas sonsa, y ahí la tienen cantando con la Katy Perry. Ahí le han dicho, niñas, ¿quieres cantar con un artista internacional? Sí, por supuesto, pero dime quién es. Katy Perry. No me interesa. Bueno, pero está bien, sí, voy. Ala. Esta chica es brasileña, así que suena muy bien. Vino por ese lado, no me fijé, digamos. Pero, entonces, seguramente debe ser Sousa y no Sonza, y la estamos bardeando injustamente. Debe ser Sousa, porque todos los brasileños son Sousa de apellido. Así que vamos a googlear bien y no a menos que se pronuncie Sonza, pero bueno, está escrito como Sonza, no sé cómo se pronunciará en brasileño. Ay, Sonza, dice el pulpo, afirma que es tiene un Sonza. Pequeño retraso. Es Sonza. Bueno, muy bien, basta de bardear a la niña y vamos a escuchar el tema. Decíamos, sí, que es una reversión del tema Cry About It Later. Así que vamos, pulpo, con el tema. Tonight I'm getting something brand new. And it's half past three, and I got angel wings, but I fell for a grin, and only one can win. needed, but you almost forgot. You're not him, you're not her. I'll cry about it later. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Jag hoppas verkligen att det inte dröjer 8 år till nästa gång man är ute och turnerar. Stort tack till er alla, ni har varit en helt underbar publik. Jag hoppas att vi ses snart igen. Den sjunde vågen när jag ser på mig, och i mina ögon finns ett svar till dig. Den andra vågen, doft från ditt hår, linjer jag kan följa, minnen utav år. Na na na. Tredje vågen finns i din hand, en våg av silver som når min strand. Den fjärde vågen är ifrån min själ, en våg av kärlek utan svek. Niños, pero qué bonito lo que escuchamos, y cómo me duele cortar y empezar a hablar arriba de Madrid, pero no queda otra. Una belleza. Acá estoy. Una belleza que en realidad me pondría a cantar, pero no, va a ser un dueto ahora con Madrid, porque estamos escuchando a nuestra niña adorada y querida con su Thank You the Vogue en vivo. Por Dios, cuando María hacía Thank You the Vogue, y ahí, por Dios, se me saltaba. Ah, te iba a decir, no tengo el, es del tour de Entligen. Se me pegó el corazón, no importa en qué versión lo hacía, porque siempre es lo mismo. Respiraba, y por Dios, que si estabas ahí en vivo y lo veías, se te salía el corazón por la boca. ¡Qué mujer más sexy cuando hacía esa parte! Ese tour fue una asignatura pendiente para muchos fanáticos. ¿El de Entligen? Sí. Sí, por supuesto, pero nos dimos la revancha y hemos podido ir al tenis. Bueno, estamos escuchando esto porque vamos a escuchar un tema de María en 2014. Hizo una gira solista que se llamó Nu, como su álbum, y a mi gusto ha sido impecable. Es uno de los tours más lindos y que me da más placer haber asistido. Y la voz de María era, a mi gusto, la atmósfera que se creaba era impecable. Un clima era realmente increíble, algo para disfrutar. Y el día de ayer he hablado con su pelón marido y nada, que me ha dicho que la extraña mucho, y eso me ha puesto como así, como que me ha dado un golpecillo en el corazón, porque extrañarla extrañamos todos, pero que me lo ponga ahí, que la extraña y con tanto lujo de detalle, nada. Pero bueno, me dijo que se acerca el cumpleaños, que era la época que más disfrutaban con Marí, las flores, el verano, que se acercaba, el sol, y bueno, que la extraña mucho porque no la tiene. Y hemos hablado del tour de Nu, porque le conté que íbamos a pasar esto y dijo que quizás en un futuro tengamos algún audio de esta gira, así que le dije que aquí estaré yo esperando y nada, esperemos que esto suceda, así que nos vamos a ir adentrando y vamos a escuchar una bonita interpretación del tema de Marie Edvory Sullen, como lo dijo ella, lo cantó tanto en inglés como en sueco. Una mesa bajo el sol es todo lo que quiero. Qué gran frase y cuánto hay de verdad en eso. Una mesa bajo el sol es todo lo que tengo. Cuando he tenido el mundo a mis pies, en este momento solo quiero una mesa bajo el sol. Y nada, vamos a escuchar este bonito tema en vivo. Y la música como más te gusta. GK en vivo. I'm waiting for the rain. I'm waiting for you, I'm waiting for the rain to clean my soul. I'm waiting for the rain, nothing's gonna be better without you. The day you left never forget. Feel you in my pain. The time stood still. The towers flying. Close my eyes. I'm waiting for the dark. Hope it's gonna be harder without you. Oh, the way we dance, I always miss. I never forget the way we kiss. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. I'm waiting for the rain. Thank you. I go la la la.

Mágica Flashback. Hi, this is Madonna. Ahí queríamos dejar que suene un poquito. Pero no arranca más este niño, pero que es lento y perezoso. Es medio sonso, como primo hermana de la sonsa anterior. No, vos seguramente lo vas a asociar a Ed Sheeran por la carita de Por la cara británico. Chistosa, sí. Me pasa que sí, tiene muy cara de británico y nada. Sí, me encantaba el vídeo de... Bueno, después voy a hablar de Bedshape, pero... Porque era como una animación. Y después apareció él con su cara y ya no lo pude escuchar de la misma manera. Me pasa eso. Oh, el Dios. Sitio es así. Me encanta esto. A nuestra señorita Corin también, ¿no? Señorita Corin le gusta el King. Sí, le gusta. Y siempre decimos, King, el de la cara chistosa. Muy bien. Me gusta mucho. Tenemos segmento de flashback unánime hoy. ¿No es así, Zeta? Sí, doble, ya lo hemos contado, ¿doble? Porque vi que habías dejado afuera el tema para mí, el tema de King, y dije, no, ala, hay que ponerlo. Estos chicos siempre se destacaron por sus canciones con la presencia de los teclados, y eso me gusta. Tenían eso en particular. Ese tipo de innovación fue la que los llevó a ser una de las grandes bandas británicas que revolucionó el rock alternativo. Eso está buenísimo. Había un par de bandas similares que surgieron en el mismo tiempo, pero bueno, ellos supieron ganarse su espacio. Eso me gusta. ¿Cómo se llamaba el vídeo de estos niños que se arrojaban con comida y con pulpo? Era muy de ese estilo. No me sale ahora el nombre, no me lo voy a acordar. Creo que lo hemos puesto sí. alguna vez, no me sí. sale. Pero bueno, es verdad, es de esa misma onda. Sí, muy, sí, muy británicos todos. Muy al estilo cara chistosa del señor Elton John. Apelamos a nuestros oyentes para que nos digan la banda del video del pulpo, que en este momento se fue. Se nos fue. Me sale Franz Ferdinand, pero nada que ver. Pero algo así, tenía alguna F, no sé por qué. Pero bueno, ya nos acordaremos. ¿Qué tema vamos a escuchar, niñaco? Everybody se ha ido el Briggs. El Briggs se ha ido junto con el King y su cara chista. Sí, vamos con el super clásico. Vamos a escuchar de los niños, así que bueno, nos dejamos de rodeos.

Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías. Teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Viángeles Muebles, muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 11-5022-0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Viángeles Muebles. Mencionando Good Karma, te hacemos un descuento. Recordá, Viángeles Muebles, diseño y estilo para vos. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Despiértame que viene el coco, canta el niño este de George Michael en nuestra presentación. Sí. Y qué bonito, voy a repetir mucho bonito porque me encanta cuando un tema es bonito. El Bedshake que suena de fondo, creo que es en su versión original. Creo que sí, su versión original. Sí. Y como porque me gusta tanto, la ponemos de cortina en versión original y la vamos a escuchar ahora en minuticos. En vivo, porque me parece un temazo, realmente King en este tema me gusta muchísimo. Suena muy bien en vivo, en la mayoría suena más que bien. De hecho, sí. Estoy recordando ahora cuando yo me casé hace muchos años ya, en mi souvenir de souvenir hemos dado un CD y en el CD venía el tema este de Bedshape de King. Sí, lo habíamos puesto. ¿Cómo me persiguen la realización de CDs en mi vida? Debería haberme dedicado a, no sé, a producir artistas. No sé qué hago aquí haciendo el programa, pero bueno, nos vamos acercando lentamente. Y es el primer paso, obviamente. Nunca tarde para nada. Así que, sin más parloteos, vamos a dejaros niñacos, karmadictos. Gracias a todos los que estáis comunicándose. Ahora después vamos a enviar saludos. Y nada, los dejamos con Kim y su Bedshape. radiobox.com. Man, it's the time I ran with you down the rainy road to borrow town. We lived in each day and buried all together. Don't laugh at Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Vamos con los saludos, niños. A ver si me los acuerdo, porque la gente me envía y no me los anotó. Vamos a empezar con Aldo y Susi, que nos escuchan como siempre de Rosario. Maxi, Adrián, Mónica y Maxi, a Luisina, al Currox, a la Michu y a Sasha. A Currox, a Sabrina y a su Michu. Sasha era de Sasha, Matías, Eve y Martu, que estáis ahí escuchando. ¿Y tú a quién tienes? Muy bien, tenemos, a ver, del otro lado está escuchando la familia La Fuente, Norma, Mari, también Matilde, abrazos para ellos. También tenemos a Marcelo, Jessica Jacobino, abrazos para ella. Recuerden que la tenemos en nuestro CD, que también está disponible y lo pueden adquirir comunicándose. Milén de Toloto, Ted desde Suecia, un abrazo para él también. Toloto son ocho los monos. Estefanía Mosca, un saludo grande. Hoy a la mañana me estuvo dando unos consejitos de pintura. Muchas gracias. Pero a quién le importa, pero hay que tirar. Pero que hemos vuelto, ¿qué ha ahí pasado? No, el Brick se ha puesto a hablar de pintura, de los consejos que a nadie le interesaba, y la centralita dijo a la tía, ¿a quién le importa? Y pumba, nos ha sacado el aire. Decíamos que les mandábamos un beso a Silvana, a Luisina, a Diana, a María Laura de Temperley, que dice, como siempre, está ahí escuchando, al doctor Alakaki y a toda su familia que nos escucha, al doctor Shiroma, a Samantha, besos guapos, que hacen mucho y están ahí siempre, como médicos y como pertenecientes a la salud, haciendo mucho por esta pandemia, así que nada, besos. Bien, saludos para María Amadeus también, que nos escucha siempre. besón guapetona que me debes, ay, pero qué rico, a mí me dice María Madeu y me agarra hambre. No es que me la quiera comer esa niña, pero... Yo me voy a colar ahí, ¿eh? No, ese día no te vamos a invitar. Sí, sí, quizás dejemos el culito de la picha o algún bollito, no sé qué va a pasar. Ah, a Noé, que dice, estoy esperando que me pasen a Arjona, y yo le he dicho, niña, ya lo hemos pasado Arjona, junto con el Luis Miguel, a tomar por culo, niña. Me saco... Justo a él. Tenemos saludos también para la tía Griselda, que después la abuela creo que tiene algo para decirle. Que no metan a esa vieja, por Dios, que hoy no tengo. El horno no está para bollos, está para pastelitos, no para bollos. Jefferson got hit by a westbound truck. I guess that didn't make him look like a million bucks. That night when Sally really stole the show, and every boy was captured digging for gold, poor old Jefferson was left in the snow. Besos a Aldo, a Susi, que como siempre estáis ahí escuchando, al igual que Gabriela, que Pluffy, que mis queridos y bonitos Messi, qué bonitos están esos guapetones. Besos a Tiago y a Cami. Besos. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Pero el pulpo me hace reír mucho. Ustedes algún día tenéis que venir al estudio y verlo al pulpo en acción con todos sus tentáculos ahí. El grito, no sé, el grito de hoy fue una montaña rusa, pero de un metro, el grito ese. Si volvemos a la montaña rusa, y gracias a Dios, hace mucho que no traemos al oso borracho. Gracias a Dios, habéis venido de zoonosis, de protección al animal, y se lo habéis llevado y estáis bien guardado. Porque entre el oso... Sí, entre el oso y la señora que tenéis encerrada en la escalera, yo no sé qué va a pasar en ese programa. Tengo un aviso parroquial más. La aplicación que yo les venía contando de modo borracho ya está disponible, así que los que quieran la encuentran como Truck Mod en su celular, lo bajan a través del App Store, ya está disponible. Pero niño, pero yo me he quedado patitieso, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Pero quién está detrás de esta aplicación? Yo les venía comentando que la aplicación Modo Borracho estaba en marcha, que una empresa china estaba a punto de sacarla para que en esos momentos de borrachez no hagamos bacanas, no enviemos mensajes a nuestra ex esposa, a nuestra ex novia, no nos mandemos bacanas, y bueno, es un bloqueador. Que se desbloquea en el momento que vos es ya estás es un bloqueador sano. Que se desbloquea, pero niño, pero yo no sé qué estás leyendo, pero que mi madre me dice que no grito tanto, pero me dice es un desbloqueador que se desbloquea. Pero ¿de qué habla este niño? ¿A quién le importa que entre Thalía y lo haga callar al Brix? Bueno, vamos a el tema que nos compete, sin el oso borracho, que a él le encanta esa parte. Estamos escuchando, obviamente, creo, de fondo, a nuestro querido Christoph Jepson, que habéis estrenado nuevo tema, que lo habéis hecho con una niña, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero el tema está muy bonito, y nada, aquí se lo vamos a pasar al aire, y le mando un beso. O tenía que pedir algo al pulpo, muy importante, si podía filmar en el momento en que suena el tema de Christoph, si es que el pulpo puede, si tiene algún tentáculo libre, con algún celular, puede hacer ese... algo de filmar cuando suene el tema para después mandarle al Christoph, que no sé qué quiere hacer, quiere ver que, quiere realmente ver que se lo estamos pasando, porque ah, dijo, niños, vamos, yo no voy a poner a dinero, no voy a poner dinero para que ustedes me pasen los temas y después nada, a tomar por culo, no me lo pasan. Así que nada, los dejamos con Christoph y su tema Patching Up. ¿Cómo me gusta Patching Up? Y me cuesta decirlo Patching Up, pero nada, ahí vamos con el tema. Oh, because we've survived, yeah, you know? Yeah, we've survived. You know, and it's the, that's the thing that is difficult that people don't understand about love. You think it's all flowers and everything, but love gets created by making it together. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Tendencias. El pulpo nos ha dejado claro de que estábamos al aire. Estamos al aire, sí, sí. Tengo sí. un mensaje para ti, Brix. Dice acá, mi querido amigo Gabriel, ¿cuántas comisiones te lleva de la aplicación del borracho del oso? ¿Cuánto te pagan por la aplicación? Porque que no se explica. Y el Ted, pobre, que ha quedado confundido. Nuestro Ted estaba preocupado porque creía que tú estabas borracho al aire y me ha dicho, no, no permitas que el Brix esté borracho al aire. Ala, Ted, es una broma, niño. Quédate es tranquilo. Sí, es nuestra mascota la que está siempre, siempre borracho, nuestro oso. Ya le vamos a sacar una foto un día de estos y la pegamos ahí para que lo conozcan. Eso, hay que pegarle una foto, hay que pegarle al oso. Yo le pegaría al oso. No al maltrato animal, pero en este caso, al oso hay que pegarlo. Está un poco inquieto porque no la tiene la señorita Grey para estar ahí pasándole. No importa, te lo vamos a mandar a tu casa, así se entretiene ese buen oso. Que te va a revolver el tarro de la miel, como Dios quiere. Dios. Bueno, a ver, estamos en el bloque de tendencias, la señora Dua Lipa y su crecimiento profesional que no para. El 25 de abril, tengo para contarles que fue esto la semana pasada, se realizó la tradicional fiesta de los pre-Oscars, organizada como siempre por Elton John, que es para recaudar fondos para su fundación contra el HIV y ahora le sumó el tema de coronavirus también. Esto es para recaudar fondos, generalmente es una gala presencial, muy selecta con el tema de la convocatoria. Este año fue virtual y se agregó un detalle que permitía al público común, digamos, tener acceso comprando un ticket para el show vía streaming. La estrella de la noche fue Dua Lipa y realizó unas versiones excelentes de sus hits, como media yaceadas. Estuvo muy bueno, muy a la altura del evento. Hoy traje para compartirles una de esas canciones, en este caso elegí una que la canta a dúo con Elton John y el tema se llama Love Again, es lo que vamos a escuchar ahora, así que a disfrutar un poco. Would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me that heaven's right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me.

tus artistas favoritos, favoritos y toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Muy bien, bloque de destacado. Y ¿sí? Artista, si es para que sea destacado, es este señor. Sí, hablando de destacado, quiero acotar algo en tu, a ver. Que digo, capaz que me lo traías y a mí me petaba algo al aire. Esta niña Nicki Nicole, que es rosarina, que habéis estado por todos los canales durante toda la semana, porque habéis cantado en el show de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, eso es increíble. ¿Pero quién es Nicki Nicole? Por las barbas de Jebú, ¿de dónde ha salido esta niña? Que es de mis pagos y no rap, tengo la más pálida idea de quién es. Rap urbano, pero está haciendo mucho ruido. En estos días estoy por chusmear un poco más de esta chiquilla. Sí, no, dicen que lo que hace es trap. No sé si es lo mismo rap urbano que trap, pero no es un género al cual yo consuma. Pero no tenía la más pálida idea de quién es esta niña y cuánto dinerico ha puesto para estar en el programa. Porque Dios, a mí eso de que... Dios mío. Ay, me encantó la niña de Rosario, tráiganmela para el programa, lo dudo mucho. No cualquiera está en el programa Jimmy Fallon, es impresionante. Aparte del despegue que va a tener, va a ser un antes y un después de haber estado en ese programa, siempre es así. Pero bueno, a lo que yo iba, que para mí ha puesto dinero para estar en ese programa, porque no creo que Jimmy Fallon sea descubridor de talentos ahora. No la conozco y no te puedo decir, capaz que te puedo opinar más adelante. Me llamó mucho la atención, eso es lo que puedo decir por ahora. Sí, a mí me llamó la atención porque digo, ¿quién es Nicki Nicole? Igual, yo no soy mucho, sí. Por los rosarinos, no. Que ahí ala, tenemos sí. Talento. Obviamente, no sé aplausos por ella. No es un género en el que por ahí yo me destaque como para poder estar opinando, pero bueno, ya vamos a estar mirando un poco de esta chiquilla. Claro, yo voy a opinar porque para eso he formado este programa, para poder opinar, para emitir mi opinión al aire. Sí, y no tengo la más pálida idea de quién es esta niña y por qué ha terminado en el show de Jimmy Fallon, así que eso, puedes continuar con tu segmento, gracias a Dios, bueno. No me la has traído. Bueno, pero ya sí, esto es verdad, pulpo, no. Te lo voy a comentar a ti, esto de voy a investigar, ahora se me hace que la va a meter en algún episodio, y a mí me va a dar algo, ese día abandonó el programa al aire. No sé qué música hace, no sé si encaja en la atmósfera de Good Karma. No, porque por eso... recién, niño, tú has dicho que hace rap urbano y yo te he dicho que hace trap. Eso porque lo leí, no porque lo consuma. Leí claro. Que hace trap. Y si tú has dicho que hace rap urbano, entonces vamos a decir, si hace rap urbano, ¿qué música va a ser? Rap urbano, bueno, niño. Sí, ¿va a encajar pero bueno. El rap urbano aquí? No. Va a ir al lado, se va a sentar al lado de Luis Miguel. Y atrás, Arjona que los va a mirar. Arjona de atrás no. Va a mirar a Luis Miguel. No, y Arjona adelante. Bueno, no importa, todos sentados ahí en grada. Bueno. Besos a Noel, a ver, que está esperando Arjona. Que nos vamos, nos está esperando Brendo Nuri ahí en la puerta. Brendo Nuri es el artista que tenemos hoy en Destacados, líder de Panic at the Disco. No es una banda que quizá acá se conozca mucho. Él es un multimúsico, cantante, compositor. Escuchen esto, toca 8 instrumentos. Sus influencias son la trompeta. David Bowie y Freddie Mercury son sus referencias. Curiosamente, Brendon Urie tiene un registro vocal muy amplio de 4 octavas. ¿Es un niño? Sí, es un niño. Este tiene un registro, como decía, de 4 octavas, que es similar al que tenía Freddie Mercury. Comenzó haciendo covers hasta que llegó. ¿Qué es tener 4 octavas? Perdón, y desásname aquí al aire porque no tengo ni la más pálida idea. ¿Qué tiene unas cuerditas abajo en la garganta que se le afinan como una guitarra? Claro, ¿qué es claro. Tener 4 octavas? Tiene un rango bastante amplio que puede variar entre graves y agudos y un par de cuestiones pero más. Es algo lineal, como decir es barítono, soprano, se maneja, claro, en ese rango, claro, el 4 octavas. Claro, claro, es un tipo de registro, sí, sí. Mi madre dice que no te metas en un berenjenal al aire porque no tienes la más pálida idea de lo que es 4 octavas. Que no te pregunte más nada, así que me voy a casar y voy a dejar que continúes con lo que te has estudiado, niño, a la guapetón. Les decía que este chico hacía covers hasta que llegó su éxito con Panic at the Disco. A ver, dos curiosidades. Su quinto álbum, escuchen, lo grabó completamente desnudo en el estudio. Nunca traes uno normal, ¿no? Me traes todos, que muerden almohadas, que tiene 4 octavas, que toca la flauta y que se pone cuatro desnudo. Pezones. Es el Barassi del estudio. Sí, pero es un señor artista. Si tienen oportunidad de buscar algún video y mirar algo de Brendon Urie, les recomiendo que busquen algo en vivo. El caudal vocal que tiene este chico es excelente. Es un músico para recomendar. Yo les recomiendo que lo escuchen más que lo vean. También. Bueno, que lo escuchen. Las dos cosas. Ah, ya. Es muy escénico también. No, porque como decías tanto Brendy, yo entendía Brendy y digo, será una niña. Es Brendon Urie. Brendon Urie. Urie me da a urinal, a urinaria. otra curiosidad es que quedó solo en la banda, o sea, de todos los integrantes se fueron yendo de a uno. Claro, y porque cantaban bolas y a la gente le incomodaba. Imagínate, vamos a grabar y ahí penduleando con el coso a todo. Pero hay una pizca de razón de derecha que te voy a dar. Siempre algo raro en los personajes de tendencias hay. ¿Sabes que cantó junto a Cyndi Lauper? Sí, y en el tema que es raro las chicas, el que los chicas, trae. Las chicas solamente quieren divertirse en la parte donde sale junto a ella, está con su smoking, con su ropa bien así, pero con una bota roja hasta la rodilla. Ala. Bien, así que bueno, está felizmente casado con una hermosa modelo, pero bueno, vamos a bailar un poquito ahora con el tema High Hopes, bien arriba, así que Pulpo, vamos con el tema. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I fmradiobox.com. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. You promised me it would last forever. You said there's no way it could die. Everything you ever told me was a bunch of lies. Hey, Mama, I'm back on the outside. You know that's not where I belong. No, every truth, everything I believed in has turned out wrong. Going deeper, deeper down. All I wanted was to make you happy. But baby, what's that sound? But baby, what's that? You stronger. No one I have known has looked so weak. A lot of blah, blah, blah, blah, blah. A lot of blah. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María.

y era para una fundación de una gala de una fundación de niños con cáncer, así que todas las donaciones del streaming iban directamente ahí a la cuenta, y hay que donar siempre cuando sea de cáncer o estas enfermedades, porque hay mucha gente que se ocupa. Bueno, el Gessle participó, hizo un concierto, y obviamente como no podían cantar delante de gente, porque Suecia también está con restricciones, habéis cantado delante de millones de ositos sentados en sus butacas. ¡Hala, tío! Pero que todos queríamos que ositos. Que yo miraba a ver si estaba nuestro oso borracho por ahí. Todos queríamos ser ositos y queríamos estar sentados ahí, pero no, no pudimos. Pero sí, esos ositos de peluche han sido afortunados. Y habéis visto a Lena Philipson, que nunca ha sido de mi gusto, de mi agrado realmente, pero se mantiene bien esa señora. Petra me gusta un poco más. Y cuando apareció el Gessle, que lo han dejado para el final, muy bonito. Realmente lo hablábamos con otros amigos de cómo nos gusta Gessle en versión acústica. Realmente... este señor está a punto de caramelo, vamos a decirlo así. Gessle siempre ha sido 100% ahí, que nos encanta, pero ahora en su versión acústica... se luce mucho, sí, sí. Es increíble. Lo que logran con Christoph y Clarence, también estaba Elena, y ojalá que a Christoph lo dejen suelto, porque en cualquier momento, hoy, ayer lo habéis detenido la policía al señor y lo habéis catalogado. Había un hombre muy mayor cantando y protestando porque es anticoronavirus. Está medio loco, vamos a decir la verdad. Lo quiero aquí en el corazón, pero está bastante loco. Habéis hecho una canción en la protesta del coronavirus y sí, qué sé yo. No es momento. Y ayer lo habéis detenido la policía porque estaban protestando en Suecia sin barbijos, cantando en el medio de la calle en contra de... lo que ellos creen que es una manipulación a nivel global, el invento del virus, y nada, lo habéis detenido y se lo habéis llevado a la policía y al calabozo por desacatado. Así que espero que lo liberen, porque si no, Gessle, no sé qué va a hacer, con quién va a tocar, quién le va a producir. Así que, bueno, igual la policía sueca no tenía ni idea de quién era Christoph y lo detuvieron como cualquier transeúnte que estaba fastidiando a la gente y a todo esto que está pasando. Pero bueno, hecha la salvedad del barbudo hipón que ha estado detenido, vamos a escuchar a Per cantando Listen to Your Heart con Petra Marklund y Elena. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from that look in your eyes. You built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when she's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell her goodbye. Precious moments are lost in the time. They're swept away. Nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. So listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Tell him goodbye. voices that want to be heard. So much to mention, but you can't fight the words. The sense of magic, the beauty that's within. When love was wilder than the wind. Listen to your heart when she's calling for you. Listen to your heart. There's nothing can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell us to heart. Where he's calling for you, listen to your heart. Nothing else you can do. I don't know where you're going. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, Z, parece que se nos acabó el tiempo. Así es, gracias a mi querido Marcelo Shiroma, que habéis mandado mucha info sobre el niño que has pasado, el Brendon Urie. Brendon Urie, sí, ese es el tipo de oyentes que necesitamos, bien ahí. Muy bien, y acaba de decir que le ha encantado la interpretación de Fergesle y su Lissuchihar con Petra Markloff. Genial, gracias por la devolución. Muchas gracias, querido Marcelo, por estar ahí, siempre atento al huevo frito. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado, como siempre. Gracias por acompañarnos un sábado más. Agradecemos también al excelente equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy, que en los controles y puesta en el aire estuvo nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Obviamente, comandando todo, siempre a la cabeza de todo este equipo en la radio, la señora Claudia Daporta. Muy bien, en la asistente de producción nos acompañó, como siempre, la señorita Corim. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guay de Ancha Producciones, y a mi lado estuvo el medio borracho señor Briggs. Muy bien, y en la conducción nuestro leonino Z. Así es, así que niños, nada, recordad que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, nos encontramos en 7 días. A la karmadictos, besos guapetones. Buenas noches, hasta pronto. By. Life used to be so plain and simple before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. We always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. What it's doing to me. Oh, it's strange, so strange. Did this ever happen to you the way it has happened to me? Just happened to me.